te estaba aguantando. Solo, como siempre lo he perdido. Tu familia se lamenta que me hayas conocido. Pero yo no te busqué. Cuando andaba por la calle te encontré. Y la cabeza te llenó el gato aquel con que yo me drogaba y que no era como él. Yo no te busqué. Cuando andaba por la calle te encontré. Y la cabeza te llenó el gato aquel que esa voz te engañaba y hoy te vas con él. Esperando, fueron todas tonterías las que te estaban contando. Solo, como siempre lo he perdido. Tu familia se lamenta que me hayas conocido. Pero yo no te busqué. Cuando andaba por la calle te encontré. Y la cabeza te llenó el gato aquel con que yo me drogaba y que no era como él. Yo no te busqué. Cuando andaba por la calle te encontré. Y la cabeza te llenó el gato aquel